En un momento estábamos que no lo íbamos, el lanzamiento no se iba a hacer acá y bueno, o sea, siempre nos tenemos que ir acomodando y me dio mucha alegría poderlo hacer acá. Así que bienvenidos. Y quería aprovechar la oportunidad porque siempre después que terminan los eventos es muy difícil en el escenario agradecer y ver el trabajo que se hace de todas las instituciones cuando se hace un evento de estos. Estamos a cuatro... Hace cuatro días organizamos, el mismo Club Náutico La Ribera organizó la última fecha del Provincial de Canotaje y siempre he estado en comisiones directivas, la primera vez que me toca ser presidente y realmente al hacer las gestiones me sorprendió el compromiso de todas las áreas de gobierno, tanto del provincial, del gobierno de la provincia de Río Negro, que más allá del apoyo desde la gobernación hasta de la Secretaría de Cultura tuvimos... el llamado para facilitarle el lugar a artesanos para que se muestren, habiendo tenido acá a más de 400 palistas de todo Río Negro que venían de distintas localidades, llamaron de cultura para facilitar a los artesanos, nos pusieron un evento artístico dentro de todo el movimiento que estábamos haciendo, que era una fecha de una fecha del canotaje. Y bueno, y obviamente deporte, que desde el primer momento se acercó y preguntan en qué podemos ayudar, qué necesitan. Entonces, después en el ámbito municipal, lo mismo, desde el área de deporte, el área de obras públicas, siempre atentos a cada una de las fechas, pese a la agenda complicada que tienen de la cantidad de eventos que hubo, sobre todo este fin de semana. En un momento me acerco al secretario de Deporte, lo invito a la premiación y todo eso, me muestra el almanaque en toda la provincia y es difícil repartir un funcionario entre tantas partes, pero lo hacen. La verdad que la forma en que crezcan los deportes y todo siempre es con el acompañamiento de lo público y no podemos dejar de mencionar la parte privada que me tocó averiguar y hace más de 10 años que el Banco Patagonia acompaña la regata del Río Negro. Que también es fundamental para poder desarrollar la actividad y que ayudar a los palistas a que en este evento tan grande que empieza en Chipoleti, en la Isla Jordán y termina acá en Viedma, en los traslados, en la logística, en la seguridad, en el agua, que haciendo mención a eso, siempre la predisposición de prefectura, que exceden sus obligaciones laborales al momento de estar en el agua colaborando con los palistas, preguntándoles cómo están. La verdad que no quería perder la oportunidad porque después terminan los eventos, se hace la premiación, todo eso, y digamos que nunca tenemos un momento las instituciones de agradecer el acompañamiento porque esto solo no se hace. Y obviamente también agradecer a mi comisión directiva que siempre al pie de cañón, o sea, uno termina siendo la cara de un grupo de gente que la verdad que estoy muy contento de representar y con el que estamos trabajando. Así que bienvenidos y muchísimas gracias a todos.